En tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llámame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya no sé qué corazón que no ve es corazón que no siente, un corazón que te miente amor. Pero sabes que en todo el mundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que puede la ilusión. Entregar sus emociones.